Historia número 54. El hombre más fuerte. ¿Sabes cómo se llama el hombre más fuerte que ha vivido? Es un juez llamado Sansón. Es Jehová quien le da a Sansón su fuerza. Hasta antes de que Sansón nazca, Jehová le dice a su madre: «Pronto tendrás un hijo. Él va a guiar en dar salvación de los filisteos a los israelitas». Los filisteos son gente mala que vive en Canaán. Tienen muchos guerreros y causan daño a los israelitas. Una vez, cuando Sansón va a donde viven los filisteos, un león grande sale rugiendo contra él. Pero Sansón mata al león con sus manos nada más. También mata a cientos de malos filisteos. Después, Sansón se enamora de una mujer llamada Dalila. Los líderes filisteos prometen que cada uno dará a Dalila 1,100 piezas de plata si les dice que hace tan fuerte a Sansón. Dalila quiere el dinero. No es verdadera amiga de Sansón ni del pueblo de Dios. Así que ella sigue preguntándole a Sansón a qué se debe que él sea un hombre tan fuerte. Finalmente, Dalila consigue que Sansón le diga el secreto de su fuerza. «Nunca me han cortado el pelo», dice él. «Desde que nací, Dios me escogió para ser un siervo especial de él llamado un nazareo. Si me cortaran el pelo, perdería mi fuerza». Bueno, cuando Dalila oye esto, hace que Sansón se duerma en su falda. Entonces hace que un hombre entre y le corte el pelo. Cuando Sansón se despierta, ha perdido la fuerza. Los filisteos entran entonces y lo capturan, le sacan los ojos y lo hacen su esclavo. Un día, los filisteos tienen una fiesta grande para adorar a su dios Dagón y sacan a Sansón de la prisión para burlarse de él. Mientras tanto, el pelo de Sansón ha vuelto a crecer. Sansón le dice al niño que lo lleva de la mano: «Déjame tocar las columnas que están aguantando el edificio». Entonces, Sansón ora a Jehová por su fuerza y agarra las columnas. Grita ahora: «¡Déjame morir con los filisteos!». Hay 3,000 filisteos en la fiesta que se está celebrando, y cuando Sansón se dobla contra las columnas del edificio, el edificio se viene abajo y mata a toda esta mala gente.